Bueno, nosotros estamos con casos numerosos de bronquiolitis. Inclusive tenemos chiquitos internados. En este momento aproximadamente tenemos 15 a 16 chiquitos internados, en los cuales la gran mayoría son bronquiolitis y algunos también tienen neumonía. Estamos hablando de lactantes, ¿no? Uh-huh. ¿Estos números es algo relativamente normal, permítame la palabra, para la época del año? Sí, igualmente tenemos en esta misma época del año 2009, tenemos 100 casos más, según los datos que me dio la doctora Weiss, que es la parte de epidemiología. O sea, que hay algunos casos más, si comparamos las mismas semanas, viste, se dice semanas epidemiológicas, uh-huh, con respecto al año pasado. E igualmente, es un poco lo esperado, la bronquiolitis en esta época. Los virus que se han podido detectar no son los relacionados con la gripe A, ¿sí? Uh-huh. Son otros tipos de virus que producen bronquiolitis que también generalmente aparecen en esta época del año. Uh-huh. Lo que tenemos que insistir, porque sabemos que con la bronquiolitis no hay una vacuna, como surgió ahora para lo de la gripe A, son las medidas que generalmente decimos todos los años, pero que bueno, siempre sirve seguir repitiendo, ¿no? Que tratemos de que nuestros niños, sobre todo los menores de 2 años, que son los que más complicaciones tienen o los que más problemas tienen con estos virus que le producen la bronquiolitis, sobre todo los lactantes, tratemos de tenerlos en ambientes libre de humo, por supuesto, desde ya, que no hay que permitir que fumadores estén donde están los niños. Tratar de sacarlos solamente en caso que es muy necesario, cuando hay temperaturas, cuando hace mucho frío, airear los ambientes de las casas en la medida de lo posible, sabes que hace frío y que bueno, a veces no es tan simple ventilar una casa para no también perder la temperatura, ¿no? Uh-huh. Pero tratar de mantener lo más posible, bueno, la higiene normal y el ambiente lo más ventilado posible en la medida que se pueda. Y tratar de, sobre todo, no exponer a nuestros niños, algo que no sea muy necesario, a mucho frío o ambientes, también aunque sean ambientes cerrados, pero en el que haya mucha concentración de personas, en lo posible tendríamos que evitarlo. Bien. Para que si por ahí hay alguien que está cursando alguna enfermedad de tipo respiratorio, no se exponga a que el niño sea contagiado, ¿no? Bien. Bueno, es lo posible, o sea, no, pero tratemos de seguir con las pautas que, bueno, así un poco estamos diciendo, porque en estos casos no tenemos vacuna como para prevenir, ¿no? Bien. Y desde ya lo que siempre decimos es que ante síntomas como hacer fiebre, tos persistente, uno vea, bueno, que el chiquito no respira como habitualmente, consultemos, bueno, a su pediatra, a su médico de confianza, al hospital, a las salas de atención primaria, pero bueno, no dejemos de consultar, ¿eh? Uh-huh. La reacción inmediata es fundamental en este sentido, porque ¿no? En general, ¿sabes qué pasa? Que son enfermedades que nosotros, bueno, como yo soy pediatra, vemos que evolucionan a veces muy rápido. O sea, a veces vemos que el niño empieza con algunas líneas de fiebre, con tos, y en pocas horas a veces se comienza con la dificultad respiratoria, a veces, ajá, tiene una progresión muy rápida, a veces no tanto, ¿no? Por lo menos hay que hacerlo ver. Después el médico que lo atiende decidirá qué hace, si le hace tratamiento, si lo controla seguido, si decide su internación de acuerdo al compromiso. Pero uno lo que tiene que saber es que, bueno, tiene que consultar, después se verá, ¿eh? Bien. Doctora, con respecto a la gripe A, usted apuntó que hasta ahora no se ha percibido este virus presente en estos casos de bronquiolitis o en estas personas que, en estos pequeños que están internados. En este sentido, ¿podemos decir que la campaña de vacunación ha dado ya un cierto resultado? No, mira, la cosa es así. Realmente nosotros, yo te digo, en los chiquititos lactantes, pero ha habido algunos casos que han sido ya en más adultos o en chicos un poco más grandes, sí se ha, digamos, caratulado, hecho el diagnóstico de sea, lo que pasa es que ahora nosotros todos los casos de gripe se consideran que son gripe A, se le hace el tratamiento, el tratamiento inmediatamente, viste, como hay medicación y se lo trata como una gripe A. Hay que aislarlo, o sea que el chico no... Bueno, todas las medidas que sabemos que, bueno, se pueden repetir, que por favor no concurran a la escuela, que se queden en sus casas, también le pedimos que a los profesores o a los maestros que si detectan un chico que está con tos, con determinados síntomas, no lo dejen concurrir. Eso por un lado. Lo que no tenemos ahora es, como se hacía habitualmente, los famosos hisopados para saber los casos realmente con hisopado positivo, digámoslo así, para decir que es gripe A. Todos se medican con determinados síntomas, ¿no? No cualquier resfrío se va a medicar con una gripe. Bien. Si tenga realmente síntomas de gripe, se medica como si fuera una gripe A. Lo que sí estamos muy conformes y creemos que va a ser que por lo menos va a haber mucho menos casos y trataremos de, pensamos que con eso también vamos a tener menos complicaciones, es que tenemos por ahora una muy buena cobertura. O sea, nosotros nos mandaron, espera que te digo bien, 20.270 dosis y se aplicaron 18.715 dosis. O sea que por ahora llevamos una utilización de la vacuna que nos mandaron de un 92%. Te imaginas que con eso estamos realmente muy conformes porque creemos que, bueno, el riesgo, por supuesto, que va a ser menor de que, como te digo, o que tengan gripe A o que se contagien. Igualmente, o que se compliquen, perdón. Igualmente, lo que tenemos que insistir es, en general, lo que nos faltaría, o estamos con menos porcentaje de vacunación, es en los chiquitos de 6 meses a 2 años que se vayan a aplicar la segunda dosis, ¿sí? Bien. Y después también estamos un poco bajo, en un porcentaje de un 76%, en los chiquitos de 3 a 4 años. Que directamente no se ha, en ese caso directamente no se han vacunado. No se han vacunado. Uh-huh. O sea, tenemos un 76. Nosotros queremos llegar en todo al 100%, te imaginas. Porque tenemos vacunas, entonces lo real es que nosotros queremos llegar en todo a un 100%. Las embarazadas y puérperas, por ejemplo, sí, tenemos un 93% por ahora. Los chiquitos de 6 meses a 2 años, con la primera dosis tenemos un 85%. Te digo datos así para, ¿viste? Uh-huh. Y después, las personas de 5 a 64 años, tenemos un 81%. Después, ¿viste la campaña que también me había preguntado ayer? Con la campaña que se hizo el 29 y 30, se vacunaron 2.051 personas, o sea que hubo una muy buena respuesta a abrir los vacunatorios los días del sábado. Uh-huh. Se abrió, o sea, no es que se abrió, la realidad es que los sábados siempre están las salas abiertas, pero por ahí no se vacunaba contra la gripe A. Ahora, y esta semana vamos a hacer exactamente lo mismo. El sábado va a estar abierto hasta más o menos las 13 horas, y también el banco de leche, todos los centros de salud, y la semana pasada además se puso los móviles, que no va a haber esta vez los móviles, pero sí el sábado va a estar abierto tanto el banco de leche como los centros de salud para aplicarse la vacuna de la gripe A, también desde más o menos las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Perfecto. Bueno, recordemos entonces aquellos pequeños de 6 meses a 2 años que deben darse la segunda dosis, que es fundamental, y aquellos que van entre los 3 y los 4 años que todavía no han sido vacunados, bueno, que asistan, pueden tener la posibilidad del sábado también, ¿no? Y ustedes que tienen posibilidades de transmitir, es que no nos olvidemos de las normas que hablamos, de higiene, de lavado de manos, tratar de no tener contacto con los niños cuando uno tiene un cuadro gripal, o también con personas que tienen su inmunidad disminuida, ¿no? Uh-huh. Bueno, las personas diabéticas, las que están con tratamiento oncológico, esas que tienen también que vacunarse, no nos olvidemos que esas personas tienen que vacunarse, bueno, que traten de también tener las precauciones generales que siempre decimos, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos por toda esta información, siempre viene bien, como decía usted. Que lo puedan replicar, que va a ser para el bien de la población, ¿eh?